Y ahora llegó el momento de romper con los esquemas, con JCP rompiendo esquemas por Eco Radio. Buenísimas tardes, bienvenidos a Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio, aquí desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay. Yo soy JCP, en la voz microfónica y controles, y estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes un sábado más en el que vamos a estar disfrutando de excelente reggaetón y hip hop latino. Y además, como todos los sábados, tendremos la historia de optimismo, el poema del día y muchas cosas más para relajarnos y pasar un buen momento rompiendo con todos los esquemas convencionales aquí en Rompiendo Esquemas. Y ahora, para comenzar con el pie derecho, vamos con las primeras músicas de la tarde de Daddy Yankee feat. Jennifer López, Mi Fiel Amiga, y de Rakim y King Y, Down. Vamos a la música. Fooled by the rocks that I got, by the rocks that I got, by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. J-Lo. Fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. K-M-A-X. From the living color to movie scripts to on the six to J-Lo to this headline clips. Manejando voy.

y aprender de él. El maestro Zen comenzó a servirle su taza de té, llenándola hasta desbordarla, alcanzando el plato, ensuciando la mesa y derramándola sobre sus pies. «Está derramando té por todas partes», dijo el hombre sorprendido. «Eres como esta taza», le respondió el maestro Zen. «Estás tan lleno de tu conocimiento que ya no te cabe nada más». Esto fue un relato de Patricia Aswell en Conversando con un Coach. Welcome to the remix. You got the big ball. Big ball. Hey. What you gonna do? Estamos en el tercer bloque del programa. Esto es Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Y ahora me gustaría comentar con ustedes la historia de optimismo que acabamos de escuchar, que se trató del conocimiento. El conocimiento, lastimosamente, muchas veces nos vuelve ignorantes y no nos permite seguir aprendiendo. Pero en realidad no es el conocimiento, sino la necedad o el orgullo de pensar que nosotros lo sabemos todo, o ya sabemos mucho. Parecería que el maestro Zen fue muy descortés y hasta extremista en la lección poco ortodoxa que le dio al hombre que se fue a querer ser su discípulo. Pero créanme, solo parece, porque en realidad no lo era, ya que, aunque inclusive ese hombre tenía ganas de aprender del maestro, el orgullo que sentía de todos sus conocimientos le iba a impedir poder aprender con humildad de ese gran maestro. Pues, aunque no lo parezca y no nos demos cuenta, el orgullo es un sentimiento muy traicionero. Porque basta con que se lo toque un poco o él crea que se lo está agrediendo, y entonces el orgullo nos convierte en personas irracionales e intratables, y esto lastimosamente trae como obvia circunstancia la consecuencia de no poder ver ni aprender ya nada. Es realmente muy arrogante de nuestra parte pensar que lo sabemos todo y pensar que no necesitamos aprender más de nuestro alrededor o de las personas. Ya que uno de los hombres más sabios de la historia, y no lo digo yo, lo dicen los libros, dijo: solo sé que no sé nada, y al saber esto ya sé algo, que no sé nada. Ese hombre fue Sócrates. La ilustración que hizo el maestro Zen a su alumno no podía ser más acertada, ya que así mismo como esa taza llena, somos nosotros. Somos lastimosamente como esa minúscula taza de té en cuanto al conocimiento que poseemos, sin saber que lo que nos falta por saber es del tamaño de la inmensidad del mar. Qué triste es que nos quedemos con esa simple tacita, ¿verdad? Por lo tanto, estemos abiertos a aprender de las personas o de las situaciones que nos da la vida. Si es que acaso pudiésemos dejar de creer que tenemos las respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho, podríamos empezar a descubrir cosas que por nuestro orgullo se nos han sido negadas. Muy bien. Y ahora, para relajarnos y disfrutar de la vida, vamos a escuchar más buena música de Los Monteros, Déjala Ir, y de Daddy Yankee, King Daddy. ¡Vamos a la música! Dime por qué. Mi marido, soy yo el que está en el medio. final no me dejaste explicar qué fue lo que pasó. Yo traicioné tu amistad, pero ella no traicionó tu amor. Me rechazó. Soy lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. Última música me encantó. Estamos en el cuarto bloque de Rompiendo Esquemas y estamos transmitiendo por Eco Radio para todo el mundo. Y ahora les quiero hacer una invitación para escribirnos sus comentarios y opiniones respecto al programa a jcp@hotmail.es. Teletreo es jcp@hotmail.es. Y además, si quieren, pueden visitar mi página web, la cual es www.jcpy.vox.com. Repito, www.jcpy.vox.com, en donde van a poder escuchar músicas de mi autoría, ver fotos y leer las letras de dichas músicas y también de mis poemas. Ahora, justamente vamos a escuchar tres de mis músicas tituladas Cadenas y Yugos, No se arrepientan después y Estás en mi imaginación, que es la música del día y la que estamos escuchando como cortina. Estás en mi imaginación es una música que habla del amor sublime que siente una persona hacia ese príncipe o princesa azul que tiene en su mente, que hasta el momento solo vive en su imaginación. Es una música que habla del amor ideal que la mayoría soñamos con encontrar y sobre todo habla de la esperanza de saber que lo encontraremos. Estás en mi imaginación, Cadenas y Yugos, y No se arrepientan después, todas de mi autoría. Espero que les guste y vamos a la música. We'll be right back. los corazones y poder hacerte feliz. Ahora eres solo un sueño, amor, y serás realidad cuando quiera Dios. Estás en mi imaginación, encuentras solo mi cabeza.

apaguen ya la mente. Olvídate de todo y ya mejor ven. Entonces doy otra opción, depílate la ceja, ponte una mini y te puedes llamar pendeja. Y ahora el culeo, viene el perreo, luego el preseo, luego el fronteo, luego el meneo. Ya está bailando todo apretado, yeah. Un hombre con una baby a su lado. Mi fogata celeste, que me nutre de fiebre, en mis noches polares con su luz en la sien, mi lucero perdido que encontré en el pesebre de sus largas pestañas, mi estrella de Belén. Luminoso veneno de un azul homicida, intoxica con su vagarosa ebriedad. Los harapos gloriosos de mi sueño en la vida reverberan al beso de su azul claridad. Golfo de mis gaviotas, a mis tormentas rada, de mis náufragos versos, transparente Estambul, a 10 años que lancé una alborada, mis aviones errantes a su abismo de azul. Talismán de mis rimas, subyugante zafiro, concreción de los cielos, síntesis de la mar. Su oceánico abismo lo bebí en un suspiro, oh radiante piscina de mi lucio anhelar. Cáncer de las delicias, su inefable mirada. Yo desato mis venas a su luz celestial y bendigo en mis versos su ponzoña azulada, que anegó de nostalgias y de luz mi ideal. Sus manos, gemelas de las garzas de leche y de los lirios, de nieve de mis prados sus lácteos dedos son. 10 lágrimas de cera, colgantes de 2 cirios, que alárganse piadosas hasta mi corazón. Mi yunta de corderas que pase en mi ternura, pareja de palomas blancas en mi blasón. Pañuelos de mi frente, cuya ideal albura, la voz en los remansos claros de mi canción. Dos joyas estelares son toda mi fortuna. Saturno les ha dado su anillo sideral. Diamantes los luceros, guantes de albor la luna, para amansar las negras serpientes de mi erial. Casal níveo de cisnes, sonámbulos divinos, bogando en mis nostalgias como en un lago añil. Pañuelos que por blancos codicia mi destino, para ocultar la cara, suspirar y morir. Estos poemas son del poeta paraguayo Manuel Ortiz Guerrero. Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir, para qué seguir tratando con la ilusión. Ya me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Tú en mí buscas venganza, yo en ti busco un sueño. Dime entonces qué hacemos. Quizás amarte a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego. Yo quiero votar.